Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versos 28 al 37. Sígame allí con su vista y voy a darle lectura, y dice así de la siguiente manera: Entonces el Rabsacé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad será entregada, no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vida y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y yo os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceites y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Serbafaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: No le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. ¿Cómo a qué le suena esta lectura? ¿Cómo qué impresión le dan estas palabras de este mensajero? ¿Cómo las podría usted interpretar? Yo le puse, hermanos, exactamente: es una carta del diablo. Algunos de nosotros hemos recibido por allí algún mensaje, iba a decir alguna carta, pero ya las cartas ya no se usan, ya está en desuso ya lo del correo, ya la tecnología pues desplazó las cartas y toda esa correspondencia terrestre. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes no han recibido un mensaje desagradable? Y deje de lo desagradable, una carta con amenazas. ¿Cuántos de ustedes han sido extorsionados, hermanos? Sí, va, no, ya no levanten la mano, ya sí, déjenlo. Algunos hemos recibido algunas llamaditas de extorsiones, ¿verdad? Por allí. ¿Y qué ha sentido usted? ¿Cómo se ha sentido, hermanos? Pues nos hemos sentido con miedo, con coraje, con cierta angustia. Híjole, me piden 5,000, me piden 10,000, me piden 100,000. Híjole, ¿qué vamos a hacer? Y bajo una amenaza. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso, hermanos? La carta que, hermanos, que está aquí redactada, venía nada más y nada menos que del rey de Asiria, que era Senaquerib. Y curiosamente, bueno, podríamos decir que curiosamente el nombre de Senaquerib quiere decir hombre de pecado. Este rey de Asiria, hermanos, en aquellos tiempos, en el año 722 antes de Cristo, Asiria estaba extendiéndose los dominios como un gran imperio. Y siempre, hermanos, quién sabe por qué razones, pero Palestina siempre ha sido el foco de atención de todas las naciones del mundo hasta ahora, fíjese. Por ahí escuché un comentario que inclusive en un tiempo el Vaticano quiso hacer su sede en Jerusalén, hermanos, para tener más impacto a nivel mundial dentro de la religión católica. Entonces, desde siempre Palestina, Jerusalén, ha sido, hermanos, el centro de atención de muchas naciones. Para esto, Asiria había conquistado, hermanos, a Israel con sus 10 tribus. Las 10 tribus de Israel, hermanos, estaban siendo conquistadas y habían sido llevadas en cautiverio a Asiria. Dios estaba mandando juicio, hermanos, sobre Israel, y las razones por las cuales Israel había sido llevado cautivo Fue, hermanos, porque cayeron a causa de su inmoralidad, de la idolatría y de la apostasía. Y las personas se habían vendido al mal. Y por eso Dios permitió, voy a usar mucho esta palabra, Dios permitió que viniera el rey de Asiria y se los llevara cautivo. Pero ahora le hacía falta lo mero principal a Senaquerib. Casi, casi conquistando Judá, él podría decir, estoy completo. Tengo a la nación más importante del mundo, a la ciudad más importante del mundo. Aunque no creían en Dios, mas sin embargo, por ellos se podrían jactar que, podrían decir, yo conquisté a la ciudad de Dios. Tremendo. Senaquerib sitió, hermanos, precisamente a Judá y llegó a las afueras y mandó a un embajador. Pero estas personas, este embajador, hermanos, que llegó, le leyó la carta a Ezequías y llevaba algunas cosas que vamos a ir analizando. Hermanos, el problema siempre pasa con el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios y cayó cautivo ante ese país. Es que los israelitas tenían una religión, estaban practicando una religión carente de poder. En una ocasión yo les dije, les mencionaba, aún fíjense que las naciones que estaban alrededor de Israel y que Israel estaba bien delante de Dios, eran hasta bendecidas. Se bendecían, estaban en paz, tranquilos. Pero Israel, hermanos, tenía una religión carente de poder. Entre sus filas, hermanos, era evidente que tenían un judaísmo, una religión amalgamada, un sincretismo, en el cual ellos podían decir, hombre, tememos a Jehová, pero también al mismo tiempo servimos a los ídolos. Así vivía Judá, así vivía Israel. Hermanos, en la actualidad, la iglesia es ese remanente de parte de Dios que queda, que está un, hermanos, remanente quiere decir que se ha guardado. Y en este tiempo, hermanos, la iglesia es el único núcleo de la sociedad que se ha guardado de la inmoralidad del mundo. Amén, hermanos. Sí, hay un remanente, quiera que no. Es la única parte, hermanos, donde todavía se encuentra el respeto, la honestidad, la moralidad, la pureza del ser humano. Es en la iglesia donde se encuentra. No se puede encontrar en otro núcleo, ni en otra dependencia social, gubernamental, lo que usted quiera. Es en la iglesia, hermanos, el único refugio para que la gente pueda ver lo que significa la pureza, la honestidad y la santidad delante de Dios, del ser humano, hermanos. Así que, por esa razón, la iglesia, hermanos, cuando contribuye a la sociedad dándole estos valores, Satanás arremete, hermanos, no con el mundo, está arremetiendo en contra de su iglesia, porque es el blanco. Porque si la iglesia busca de Dios y la iglesia se levanta en poder, hermanos, bendiciendo y evangelizando y proclamando el nombre del Señor, eso le va a preocupar a Satanás. Eso es lo que lo va a llevar, hermanos, a que se le ericen hasta los cabellos de punta y va a decir, caray, tengo que hacer algo. Y eso fue lo que hizo. Y tenemos a Ezequías. A Ezequías le tocó reinar en este tiempo tan difícil. Y una cosa, hermanos, como antecedente familiar, Ezequías venía de un padre, el rey Acaz, depravado, un hombre que no temió a Dios, que no lo respetó, mas sin embargo el corazón de Isaías dijo, no, yo voy a ser un hombre diferente. Él eligió seguir a Dios y empezó a derribar los lugares altos que eran lugares de adoración idolátrica. Y hermanos, empezó a acercarse al Señor, empezó a buscarlo, empezó a decirle a la gente, vamos a buscar a Jehová, vamos a buscar a bendecir su nombre, vamos a quitarnos de tanto ídolo, vamos a quitarnos de tanta inmoralidad y vamos a buscar al Señor. Hermanos, y dice la escritura que Jehová estaba con este hombre. Y donde quiera que salía Ezequías, era bendecido por el Señor, a pesar de aquel ambiente. Esa fue la razón por la cual Satanás lo va a atacar. Y le manda aquella cartita por este Rabsaces. Cuando usted decida servir a Dios, cuando usted rompa ese tipo de vida, ese estilo de vida ambiguo, dual, hermano, si decida buscar a Dios, tenga mucho cuidado, porque Satanás se va a levantar contra usted. ¿Por qué? Porque usted le va a dar problemas a él. Le va a dar problemas. Para ese entonces, hermanos, la primera intimidación de Satanás por medio del rey de Asiria, el rey Senaquerib, le impone un tributo a Ezequías y le dice: ¿sabes qué? Dame tributo. En eso, hermanos, Ezequías sí se siente intimidado, se siente amenazado, y le da un tributo de 300 talentos de oro y 300 talentos de plata. Dice que las que no alcanzó ni a pagárselos. ¿Sabe qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo, hermanos? Se fue al templo de la casa de Dios y empezó a quitar las láminas de oro que tenía la puerta. Yo creo que ya había empeñado todo Ezequías y no le alcanzó 300 talentos de oro. Fue a la casa de Jehová y le tuvo que quitar el oro, ni modo. Estaba intimidado Ezequías, estaba lleno de miedo. Tenemos que pagarle a este hombre. Hermanos, si eso quería decir que, como de cualquier forma, era una manera de estar esclavizado. Hoy en la actualidad algunos hermanos también están esclavizados con el dinero. Y no digamos de las esas famosas tarjetas de crédito, ¿verdad? ¿Cuántos están ahí esclavizados con las tarjetas de crédito, hermanos? ¡Aleluya! Hay que manejarlas bien, hermanos. Hermanos, esa es una forma de concesión, como quiera, pagarle tributo al enemigo. Como quiera, soy esclavo. Te estoy pagando un tributo, me lo estás exigiendo, te lo estoy dando. Hermanos, es una manera también que nosotros podemos ser exigidos por el enemigo, por Satanás, de que le paguemos un tributo. Y sí, él te está pidiendo, que te está exigiendo un tributo de tu voluntad, de tu persona, de tu carácter, de tu tiempo, de tu dinero, de tu vida devocional. Y nosotros le estamos mostrando miedo al enemigo. Somos intimidados porque accedemos a sus hábitos mundanos que nos está presentando. Y aún así, él nos está exigiendo que podemos practicar un código doble de valores. Pero basta ya, hermanos. Dijo Ezequías: basta de pagarle tributo. Yo no voy a andarle quitando hasta las cosas de oro al templo de Jehová. No voy a andarle allí sacudiendo los bolsillos de la gente de mi pueblo para pagarle a este hombre. No más tributo, dijo Ezequías. Hasta aquí se acabó. No le voy a dar más tributo. Lo que estaba haciendo Ezequías era algo riesgoso, algo peligroso para el pueblo. Estaba poniendo en peligro al pueblo. Ya no quería pagar tributo. Ezequías dijo: basta. De repente los ancianos, su junta administrativa dijo: ¿qué vas a hacer, Ezequías? No, vamos a pagarle tributo. Pones en riesgo que este hombre nos mate. Tiene un ejército más poderoso que nosotros. No, Ezequías, no, no. Nos va a acabar. No más tributo, hasta aquí se acabó todo. Eso, hermanos, era un llamado al despertar. Un llamado, un grito de lucha, de ánimo, hermanos, a no ser condescendientes con el miedo, condescendientes con el pecado. Hermanos, no tenemos por qué hacer ningún trato con el diablo. Hasta aquí basta. Satanás ha estado robando tu tiempo. Satanás te ha estado diciendo: ¡hey! Dame tu tiempo que dedicas a Dios. Mira, yo te voy a ofrecer diversiones. Te voy a divertir acá. Te voy a distraer de esta manera. Que estás allí metido, allí encerrado. Vente. Pero te está pidiendo un tributo de tu tiempo. Y nosotros se lo hemos estado concediendo. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por quedar bien? ¿Por qué razón le hemos estado concediendo nuestro tiempo? Cuando los momentos, hermanos, en que la iglesia ha convocado a la oración, a la adoración, hermanos, ¿dónde está tu tiempo? ¿A quién se lo estás ofreciendo? Te lo está robando, te está intimidando, te está ofreciendo cosas que no te van a llevar a ningún lado. Y después, hermanos, cuando Ezequías se vio amenazado seriamente, le pidió ayuda, Realmente Israel no tenía ni con qué hacerle frente a nadie. A nadie, hermanos. Y se le prendió el foco a Ezequías. Y dice, ay, aquí tengo cerquitas a mis vecinos, los egipcios. Y les manda a llamar. Y ¿sabes qué? Ven, ayúdame. Con esto lo hago, con los egipcios. Pero otra vez, hermanos, Dios quiere enseñarnos a que no debemos nosotros poner nuestra confianza en el hombre. ¿Y sabe qué hizo Egipcio? Los egipcios, le dijo a Egipto, ¿sabes qué? No puedo ayudarte. Discúlpame, no puedo. ¿Cómo que no puedes ayudarme? No puedo. Oye, pero no puedo. Arréglatelas como tú puedas. Ah, de repente se volvió, hermanos, solitario Ezequías. Dije, ¿y ahora qué hacemos? Solo, sin ayuda de nadie. Y con esta gente encima. Pero Ezequías, hermanos, dio un paso adelante de fe, gloria a Dios, a la voluntad de Dios. Decidió, hermanos, no darle gusto al diablo, a pesar de la amenaza, a pesar de lo que tenía enfrente, a pesar del ambiente, a pesar que la gente le decía, no, Ezequías, vamos a pagarle, aunque sea, pues, a ver con qué, pero no, nos van a matar. Ezequías dijo, Señor nos va a librar, gloria a Dios. Vamos adelante, vamos a buscar a Dios. Y no vamos a andar con medias tintas, vamos a seguirle. Ya no tenemos que andarle pagando tributo. Ya no tenemos por qué estar atados de manos sin importar el costo. Vamos a seguirle mejor. Esa es una decisión tremenda, hermanos. Y fíjense en qué circunstancias. No siguió a Dios porque él estaba muy bien económicamente. No. Por eso estamos hablando de este panorama, en las circunstancias terribles que estaba pasando. No era cosa fácil. Cuando le dijo eso a Senaquerib, ¿sabes qué? No te voy a dar más tributo. ¿Qué? No te voy a dar más tributo. ¿Serio? Mire, fue entonces que el diablo le manda su cartita. Y dice, mire Ezequías, piénsalo bien, eso de que ya no me vas a dar tributo, lo vas a lamentar, y empieza la amenaza, hermanos. Y empieza ya a decir, no, y varias veces, hermanos, el pasaje que leímos, varias veces se menciona y dice, no le hagan caso a quién, a Ezequías. Porque este hombre va hasta las puertas y empieza a gritar para que oiga todo el pueblo. Hacer quedar mal y en vergüenza a Ezequías como rey. ¡Ey, pueblo! ¡No le crean a Ezequías! ¡Es un mentiroso! ¡No, hombre! ¡Están perdidos si le creen a este rey! ¿Qué Dios de los demás países, de las demás naciones, a ver, nos ha hecho frente? ¡Los hemos hecho pedazos, hombre! ¡Oh, ese Jehová que cree Ezequías! ¡También lo vamos a pasar por encima de él! No le crean. ¡Ey, pueblo! ¿Qué le andan creyendo a ese Ezequías? Hombre, está mal. ¿Qué creen un Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué quiere decir Rabsaces? Quiere decir, era un título, hermanos, que se le daba a los ejércitos de Asiria, es cierto. Pero Rabsaces quiere decir embajador borracho. Y no dudo que este hombre ha de haber llegado también así medio borracho. Al fin de cuentas era. Y empezó a decir de cosas. Cuando recibe esta carta, Ezequías, hermanos, Ezequías escucha todo, escucha ese mensaje, y no crea, como que le vino cierta duda y dijo, híjole, caray, ¿qué me va a pasar, Señor? Pero yo he creído en ti, yo he elegido, yo he decidido seguirte a ti, Señor, en medio de esta circunstancia. Quiero decirle una cosa, queridos hermanos. En el momento en que tú renuncies al mundo y pongas tu vida totalmente en las manos del Señor, créemelo, que el infierno no lo va a mandar todos esos mensajes para ti. No creas en Dios. No tengas confianza en Él. Él, hermano, debe empezar a decirte, mira, si de veras sirves a Dios, confías en Dios, te voy a mandar unas pruebitas a ver si es cierto. Sí, hermanos. Y Satanás usa sus recursos muy sutiles. Los asirios, hermanos, representan esos guías de la prosperidad actual. Esa teología de la prosperidad, hermanos, dice que nada nos puede pasar a nosotros porque somos hijos de Dios, que no podemos enfermarnos, que no podemos ser pobres, que podemos tener lo que querramos. Eso no es así, hermanos. La teología de la prosperidad está equivocada en ese sentido. La Biblia no enseña eso. Ahorita estaba platicando con una de las hermanas y me decía, hermano, pues ¿quién de la iglesia no está enfermo? Pues todos andamos enfermos. El día de ayer, hermanos, estuvimos allá en Apatzingán. Vaya, qué calor hace ayer, hermanos. Y desde el día miércoles yo he tenido problemas, hermanos. Yo nunca había sentido el problema de la presión, que se subía la presión. Yo creo que tenía síntomas de gripe. Vaya ignorancia de uno, hermanos. Pero desde el culto en la tarde yo me sentí mal. El jueves es peor todavía. El viernes ya fui a ver al doctor. Y sí, hermanos, la traía entre 100 a 150. Ya después se me bajó a 130, 90. Y pues así andamos. Y yo le dije al doctor, ¿sabe qué? Pues mañana voy a ir a Patzingán y voy a predicar. ¿Cómo le hago? ¿Voy o no voy? Dígame. Dice, sí, pastor, la verdad, lo más sano es que no fuera. Pero pues ya está ya la programación y todo, ya está listo. Era aniversario de una iglesia en Apatzingán. Digo, no, yo sí voy, aunque sea así arrastrándome, sigo, ¿cómo voy a quedar mal? No, y sí fue. Hermano, la verdad no hubiera ido. En la primera, hermanos, quedé out, fuera. Iba a predicar dos veces, en la mañana y en la tarde. Y el calorcito, hermanos. Yo fui y me sentí más o menos, me llevé hasta el saxofón para tocar. Y al último no pude ni soplar, hermano. La verdad, no pude. Ya lo dejé mejor ahí. ¡Oh, qué calor tan tremendo! Yo la gente ni veía que sudaba. Dije, ¡híjole, señor! Pero, hermanos, cuando estábamos en la comida, me pregunta mi hijo, ¿cómo te sientes? Dijo, ya estoy desinflado, ya no puedo más. Dice, ¿qué vas a hacer? Casi le dije, pues sería bueno que tú predicaras, mijo. Pero no le dije nada. Le dije, no, hombre, ahorita le hace daño la barbacoa que estamos comiendo. Dije, no, pues a ver cómo le hacemos. Recibí un bello mensaje. Ahí están los mensajes también bonitos. El mensaje decía, pastor, estamos orando por usted. Que Dios lo fortalezca mucho. Hermanos, en ese preciso momento, haga de cuenta que de veras yo tomé fuerza. Me comí dos taquitos ahí de barbacoa, así, la pura carnita, porque pues ni hambre tenía. Y sí, Dios me dio fuerzas. Acabé, ahora sí, como empecé, ¿verdad? Pero Dios nos permitió terminar. Pero sí fue algo exhaustivo. Llegué rendidísimo, hermanos. Todavía no me siento bien. Pero, hermanos, lo que le quiero decir es que los cristianos, hermanos, lo que dice la teología de la prosperidad, que no te puedes enfermar, que los cristianos se enferman de todo, hermanos. Amén. Le digo que la vez que estuvimos allá en Costa Rica, cuando tembló, hermanos, pues yo sí le dije, Señor, pues yo te puedo morir como quieras, pero como aplastadito, como que no, Dios, yo allí no. No, no, no, no, no. Pero, hermanos, ¿quién no se muere de diferentes accidentes? Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, perdón, que Satanás va a buscar maneras de confundirnos. Es más, dentro de la teología de la prosperidad le va a decir, mira, te voy a poner este desfile de tantas personas que sirven a Dios y mira qué exitosas están. Nos va a hacer pasar un desfile de gente importante, rica, famosa, cristianos, delante de nosotros para sentirnos a nosotros como unos terribles fracasados. Allí en la junta de Amén, hermanos, estaban discutiendo que a ver quién iba a venir en la campaña de Motés y qué artista. Y por ahí mencionaron a Rojo. Por eso, si antes no iba a los conciertos, ahora menos, hermanos. Menos voy, hermanos. Que de paso, yo no sé qué va uno a los conciertos. Bueno, si viniera Bonilla sería otra cosa. Pero va a decir, hermano, entonces son cosas de gustos. No, hermanos, resulta que estaban diciendo, no, pues que a fulano, no, es que se cobra 80 mil pesos por venir. ¿De quién están hablando? No, pues que del hijo de ¿cómo se llama? De la fiera, hombre, ¿cómo? Lupita D'Alessio, ¿no es la fiera? La leona dormida, bueno, ahí va el asunto. Parecido. No, pues que traigan al hijo de esta mujer, D'Alessio, ¿cómo se llama, muchacho? Enrique o no sé. Ernesto, no, pues que cobra tanto. Ay, señor. Y dicen unos, dijo un hermano, yo no se los recomiendo, la mera verdad, porque no sabe cantar. Pero como testimonio, a lo mejor sí. Pues cuánto cobren dólares. Pues que no vive aquí en México. Pues sí, pero cobren dólares el hermanito. Oh, Dios lo bendiga. Y que mencionan por allá al rojito, al grupo de rojo, ¿cuánto? 120 mil pesos. Digo, bueno, pues que esos ya traen la cruz cargando en el hombro, ¿qué, señor? ¿Ya se crucifican o qué pasó? Hermanos, a mí eso a mí me da pendiente. Y a mí, la verdad, eso a mí, ya ni quise opinar, hermano, se me estaba subiendo hasta el azúcar. Dije, no digo nada, me molesta. Hermanos, Satanás dice, mira, estos están exitosos. Y tú estás ahí todo fracasado. Estás, mira nomás cómo estás. Diezmas, ofrendas. Y mira, no pasas de allí. Es más, con ese sueldito que tienes, no puedes ni ver el futuro delante de ti. 15 días con ti más. En un mes lo que te espera en tu porvenir. ¿Qué vas a hacer? No pasas de allí. Estás encerrado en esa iglesia. Con esas estrictas y rígidas reglamentos que tienen allí en asambleas de Dios, con esa constitución que qué bárbaros. Ahí estás, allí encerrado, y no sales a progresar. Satanás maneja varias artimañas, y la primera artimaña es esa, hermanos, que usted no confíe completamente en Dios. Allí en segunda raíz, en el capítulo 18-17, dice, hermanos, ¿en quién tienes tú tu confianza? Empieza a reclamar el Rabsacés. ¿En quién tienes tú tu confianza? ¿En quién te apoyas? Si Dios no te va a sacar de este problema, estás perdido, tu fe no va a funcionar. Eres un fracasado y vas por el camino ahí fracasando tras una y otra vez, hostigado por tus acreedores, por los deudores, encaminado casi al suicidio. Así de drástico es Satanás. Y sigue la antimaña de Satanás. ¿Cómo le vas a hacer frente a esta dificultad? ¿Cómo le vas a hacer frente a esta dificultad? Si no tienes empleo, ¿con qué dinero a todo el mundo le debes? Hay un ejército delante de ti de muchos problemas que te están pisando los talones. ¿De veras crees que Dios te va a sacar de este enredo? Dice el diablo, mejor ríndete, ríndete. La segunda artimaña que utiliza Satanás es la siguiente, que Dios es el causante de todos tus problemas. ¿Ya ves? El rey de Asiria dijo, Jehová me ha dicho, mira qué hablador, qué vale. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Usted cree que el diablo iba a andar platicando con él, diciéndole eso, hermano? Mentiroso. Jehová me ha dicho que suba a esta tierra y que la destruya. Satanás tratará de convencerte de que Dios se está desquitando contigo. ¿A poco no es cierto que cuando usted está pasando algún problema, luego le dice, híjole, Dios se está acordando de mis pecadotes, por eso me está castigando ahorita? ¿Verdad que sí, hermanos? Esa risa los está denunciando, que es cierto. Híjole, Dios me está castigando por... ¡Hijo, Señor! No es así. Eso es algo diabólico, porque esa mentalidad viene de Satanás. Esa es una de las más viles mentiras. Le quiere hacer sentir que Dios lo ha abandonado y que lo ha dejado en medio del dolor, de la tristeza, y que todos sus problemas son el resultado de un castigo de sus pecados pasados. No le crean. No le crean. ¿Escucharon, hermanos? Satanás trata nada más de destruirte, diciéndote mentiras todo el tiempo. La tercera artimaña que utiliza es la siguiente. Satanás se jactará que será más poderoso que Dios. Hágame favor, hermanos. ¿Sí? Algunos cristianos hasta se lo creen. Ay, pues este problema está bien difícil. No creo que Dios me pueda ayudar, la verdad. Sí, como aquel hermano. Hermanos, la hermana ya está en estado de coma, ya está para finalizar. No creo que Dios la sane, ¿da? Pero vamos a orar por ella, dijo el pastor. Oye, hermanos, ¿qué pasó? Algunos así estamos. No creo pues que Dios lo arregle el problema, pero pues vamos a orar, ¿verdad? No, hermano, no es así. Satanás quiere jactarse y darte a entender de que él es más poderoso que Dios. Él te va a decir, mira, yo he derribado muchas personalidades disque cristianas. Les he ofrecido mucho dinero y mucha fama, y míralos. Los he enloquecido con el dinero, con mujeres, con fama. Y mira, personalidades del Evangelio, ¿dónde han estado? ¿Dónde cayeron? Y le va a dar nombres. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Mira, gran predicador. Ahí está, en el vil suelo. Fulano de tal, la mujer evangelista aquella. Ahí está. Hermanos, te lo va a decir, te lo va a mencionar. Mira, ¿y eso qué eran eso? Tú, retírate de esas cosas, quítate de eso. Él te va a señalar a un buen cristiano muy confiado, que inclusive va a salir hasta en la televisión. Pero hermanos, en lo que fueron a parar ese tipo de gentes, no pudieron sostenerse. Si esos no pudieron sostenerse con Timasto, dicen que un pastor, hermanos, fue a visitar a su papá, ya viejito, anciano, que había sido pastor. Y este pastor, ya ancianito, pues vivía muy pobre, sencillo, con lo elemental, pero muy sencillo. Entonces, cuando fue a visitar a este pastor, el diablo le susurró allá a su mente, le dijo, mira, ¿así quieres acabar así como tu papá? Bien pobre, bien miserable. Mira cómo vive, carente de muchas cosas. ¿Así vas a acabar? ¿Así de pobrecito con tu papá? Era más que predicar. ¿Y quién se acuerda de él? Y dijo aquel hombre, no, yo no quiero acabar así como mi papá. Y hermanos, si este hombre se dedicó a hacer dinero a costa del evangelio, y hacía fraudes, y hacía trampas, y el hombre hizo mucho dinero. Alguien dijo por ahí que la religión es un gran negocio. Bueno, para los que lo hacen así. Pero hermanos, empezó a hacer dinero y se metía aquí y se metía allá. Pero el hombre sí tuvo mucho dinero, bastante dinero. Pero era el pastor más infeliz que había en toda la tierra. Satanás tratará de hacer un acuerdo contigo. Cuando ya te haya mandado esa carta, en esa carta también hay un trato que quiere hacer contigo. Vamos a hacer un acuerdo, ¿qué te parece? No, el Satanás nos habla bien, bonito, bonito, no creo que nos espanta. No, no, habla bien. Y si vamos a hacer un trato, hombre. Una de las mañas de Satanás, hermanos, es decirle que usted vivirá. Perdón, que usted viviría. Si usted hace un trato con él, usted viviría muy bien. Te diría, mira, salta de esas reglas tan rígidas que tienen allí. Y basta un pequeño acuerdo que tengamos tú y yo, hombre. Y vas a ver que te la vas a pasar bonito. Es más, todos tus problemas se van a acabar. ¿Serio? Sí, se me van a acabar. Sí, yo te voy a dar dinero. Anímate, ándale, vamos a hacer un acuerdo tú y yo. Oye, pero yo soy cristiano. ¿Qué importa? No hay problema. Tú puedes vivir con Jesús y tener un acuerdo conmigo. ¿Se vale? Ah, caray. La propuesta está buena. Sí, tú puedes tener a Jesucristo y tener ese acuerdo conmigo. No hay problema. Tú nomás no me falles. Oiga, pues la propuesta está buena. ¿Cómo la ve? Tú puedes atener a los dos. Puedes servir a Cristo y puedes servirme a mí. No hay problema. Yo no me enojo porque vayas a la iglesia. Cuidado, porque es el acuerdo que está proponiendo Satanás. Hermanos, y seguirá insistiendo. Bueno, ¿por qué quieres hacer este trato conmigo? Mira, te voy a decir una cosa. Dice el diablo, ¿qué te ganas tú con ser honrado? ¿Qué te ganas tú con orar? ¿Qué te ganas tú con adorar a Dios? ¿Qué te ganas tú con dar ofrendas, con dar diezmos? ¿Qué te ganas tú por caminar por esa senda tan angosta, hombre, que ni caben? Y sigues allí y que no progresas. Mira, ¿no te acuerdas el ascenso que venía a ese puesto? Ese era para ti. Y se lo dieron al otro que es bien borracho y bien tremendo, adúltero. Y se lo dieron a él. ¿Y tú que vas a la iglesia? No te dieron nada. ¿Te fijaste? Ay, creo que sí, cierto. Creo que sí, cierto, ¿verdad? Mira, ¿te acuerdas de aquel fulano? A ese le aumentaron el sueldo, ¿sí o no es cierto? Sí, sí. ¿Y a ti por qué no te lo subieron? Si eres más trabajador que él. Ay, de veras, ¿verdad? No, pues sí tienes razón. ¿Qué hacer, queridos hermanos? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros recibamos esa carta del diablo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Él ya propuso todo, dijo que íbamos a vivir muy bien con Él, si hacíamos un trato, no había problema, yo puedo tener a Jesús, puedo venir siguiendo a la iglesia, pero tener un acuerdo con Él. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer con una carta de ese tipo? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hizo Ezequías, ¿qué fue, hermanos? Extendió la carta delante de Jehová. Ezequías dijo: Señor, mira la que me han mandado. Tú lo sabes. Y yo he decidido seguirte, Señor, a costa de todo lo que ha pasado. Señor, aquí está esta carta. ¿Qué hago? Dime qué hacer. Ayúdame. Aleluya. Dice la escritura, y aquí me gusta esto, hermanos. El Rabsacés quería que discutieran con él. Y dice la Biblia, hermanos, que el pueblo no discutió con Satanás. Él empezó a orar y a buscar a Dios. Hermanos, jamás hable con el diablo. No razone con él. La lucha es de Dios, no es de nosotros. A veces nosotros andamos ahí hasta hablándole al diablo. Mira, Dios te va a derrotar. Y Dios no le diga nada. ¿Qué tiene que razonar con él? Dios está con usted, aleluya, y la pelea es de Dios. Me gusta esto porque dice, el pueblo cayó, porque había mandamiento del rey de no responderle nada. No merece ni que usted le hable así de sencillo, hermanos. No razone con él, es un borracho, es un embajador borracho. No merece que un santo usted de Dios, elegido de Dios, hermanos, usted ande razonando con él. Dice que el pueblo cayó y no le respondieron nada porque había mandamiento del rey de no responderle. Claro, él no es nadie para andar razonándole. Esa era una lucha de Dios. La carta, hermanos, era una ofensa primeramente para el Altísimo, por andar infundiendo el temor y por andar, hermanos, provocando la angustia de su pueblo. Sí, el diablo le va a mandar cosas, le va a mandar mensajes. Mira, lee esto, fracasado. Mira tú, creyente, aleluya, protestante, lee esto y verás. Mira, ¿de qué te aprovecha servir a Dios? ¿De qué te aprovecha negarte a ti mismo? Todo es culpa tuya de lo que te pasa. ¡Ey, renuncia a todo, hombre! Le voy a decir una cosa. Quien se atreva a tocarlo a usted, hermano, está tocando la niña de los ojos de Dios. Aleluya. Dios no permite que lo toquen a usted. Entiéndame esto, hermanos. Mantenga la calma. No se me desespere. Dios está contigo así. Si Ezequías decidió y arriesgó, hermanos, su fe, fue bendecido y recompensado eso. Dijo el Señor: tú cálmate, Ezequías. Hazte un lado, mijito. Este es asunto mío. ¿Qué necesitas? Señor, te hay un ejército como de 200,000 gentes. Me van a atacar. Espérate. Hermanos, si usted sigue leyendo, bastó un ángel, para que le hiciera pedazos 185,000 soldados. Aleluya. 185,000 soldados. Amaneció el tiradero allí, hermanos. Parecían granos de maíz, mazorcas de ahí tiradas. 185,000. Se levanta la gente y ve un montón de sopilotes ahí rondando, hermanos. Tanto difunto. ¿De dónde? ¿Quién los mató? El ángel de Jehová. Un ángel fue suficiente. Le dijo Ezequías: tu problema está resuelto, mijo. A ti nadie te toca. Nadie toca a mi pueblo, aleluya. Y menos Satanás. Menos él. No tiene ningún derecho de tocarte. Porque el que toca a alguno de mis escogidos está tocando a la niña de mis ojos. Y después no quedó el asunto allí, hermanos. No le mató solamente 185,000 asirios. Al mismo Senaquerib se le llegó su hora. Estando adorando el hombre, adorando en su templo, sus mismos hijos lo mataron, hermanos. Para que vea hasta dónde llega la justicia de Dios. No tenga temor. Dios está con usted. Si le manda el diablo un mensaje ahí por donde sea, en la computadora, en el celular, dígale: Jehová, pelea por mí, Señor. Aquí está un ofrecimiento, un mensaje de Satanás. Hermanos, Dios está con usted como poderoso gigante, aleluya. Dios está, levántese porque el Señor está con usted. Ánimo, arriba, hermanos, porque Dios va a luchar la pelea por ti. ¿Qué importa lo que te haya mandado Satanás? Hace poco estaba platicando una persona. Me gustó lo que dijo. Me gustó. Me dijo: pastor, primeramente Dios, yo estaré 10 veces mejor que ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Ánimo, hermanos! Dios está con usted. Pero si tú has recibido una carta de Satanás, tú dile: ¿sabes qué? Basta, pero yo no te voy a pagar ni un 5. No te voy a pagar ni un tributo, nada. Ni mi tiempo va a ser para ti. Ni mi persona, ni mi presencia, ni mi carácter, ni nada de ti, ni mi talento te lo voy a dar a ti. Es para Dios, aleluya. Elija servir a Dios. Elija... que Él sea, hermanos, su Dios todopoderoso. Dele todo su tiempo, no le pague tributo a Satanás. No le des esos talentos a Él, no le pertenecen, le pertenecen a Dios. No le des más tributo. Si en esta noche, perdón, si en esta tarde, hermanos, tú has recibido una carta del enemigo, extiéndela en el altar y dile: Señor, mira, este mensaje me lo mandó Satanás. Quiere mi tiempo, quiere mi tributo, quiere mi dinero, quiere lo mío, quiere mi familia, quiere mi matrimonio, quiere... Dios, aquí te lo extiendo, tú hazme justicia, Padre. ¿Cuántos quieren venir al altar y decirle: Señor, mira este mensaje, Señor, me está exigiendo tributo, pero el tributo es para ti? Yo me quiero levantar en esta tarde como 10 veces mejor. Quiero estar contigo, Señor. Hermanos, Satanás va a estar hostigándole. Si tú te decides servir a Dios, él va a arremeter contra de ti. Pero eso no importa, es mejor servir a Dios. Ezequías fue el rey más mejor que tuvo Israel en todos los reyes, en todos los tiempos. Yo te invito a que vengas al altar el día de hoy y hagas una decisión y decirle: Dios, levántame. Ten ánimo, hermanos. Señor, Satanás me ha mandado esto. Quiere esto, me amenaza con esto, me amenaza con esta enfermedad, me amenaza con mis hijos, me amenaza con mi esposo, me amenaza con mi esposa, con mis hijos. Pero Señor, aquí está delante de ti el altar. Preséntaselo y no tengas miedo, no te mueras en el miedo, en la angustia, en el temor, en la indecisión. Y digamos: Señor, aquí está, yo te lo ofrezco. Oramos, hermanos. Oramos, aleluya, gracias. Gracias, Señor. ¿Cuántos de mis hermanos en esta tarde te presentan delante de ti, Señor, algún mensaje de confusión, de dolor, de pesar, Señor? Y en esta hora, Padre, lo presentamos en este altar. Quizás muchos nos hemos acobardado y hemos accedido a las peticiones de esa carta. Hemos sido, Señor, debilitados por ello. Porque hemos tenido miedo, Señor, es cierto. Hemos tenido temor. Nos hemos sentido solos completamente. Pero hoy en esta tarde, no más tributo, aleluya. No más tributo al enemigo. No más pago al enemigo. No más deuda para él. No tenemos por qué enriquecerlo a costilla de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de lo que tú nos has dado. No más tributo, no más pago al enemigo. Levanta tu pueblo, anima a cada uno de mis hermanos, que tú estás con ellos como poderoso gigante. Levántale, Señor, aleluya, en poder, en gloria, en testimonio vivo de lo que tú puedes hacer en sus vidas, Señor. Anima a tu pueblo, levántanos, Señor. Levántale, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Aquí están, Señor, aquí estamos, diciéndote que el Rabsaces ha venido con ese mensaje. El Rabsaces ha venido y ha dejado ese mensaje en nuestra mente, ha dejado ese mensaje en nuestro corazón. Pero tú estás con nosotros, somos la niña de tus ojos, somos la niña de tus ojos. Haz lucha por nosotros, danos la victoria, Señor, aleluya, danos la victoria en el nombre de Jesús. Oh Dios, levántanos, Señor.